Mongolo, mongolo, mongolo, mongolo. Mi vecino es un mongolo y se llama Totoro. Está todo el día haciendo mongoladas, gritando sin sentido, tirándose peos, eructando al hablar, eructando al gritar. Y es que está enfermo y está parado, no tiene dinero y se aburre mucho. No toma drogas de alcohol, tampoco fuma. Mi vecino es mongolo, mongolo, mongolo, mongolo, mongolo. Solo hace mongoladas, se ve que se divierte. Mi vecino es un mongolo, mongolo, mongolo, mongolo, mongolo, mongolo, mongolo, mongolo, mongolo.